¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros después de una semana. En nuestro capítulo... 32 de la temporada 2018. ¿Y total? Edición 125. 125 programas, son cerca de 250, 270 películas que hemos comentado desde que comenzamos el programa. Una buena cantidad. ¿Cuántas películas? ¿Eso es lo mejor? Sí, comentaremos bien o mal, pero comentamos películas y recomendamos también a veces. Vemos películas, que es la mejor. Vemos, la mejor parte es verlas. Oye, a ver, ¿por dónde parto? Ayer leía en el mostrador una nota acerca de Petit Frère. ¿Ya? El documental que tuviste, pero no es una noticia muy buena, porque se publicó en el trailer en YouTube y ha recibido una serie de comentarios racistas muy muy feos, lo que está hablando muy mal de nuestra cultura. No, la gente es sumamente ignorante y bruta en cuanto a lo... Yo lo viví el año pasado con dos veces he visto cuestiones bien feas. Por ejemplo, una vez una señora que se quejaba de que por culpa de los haitianos, su hijo no tenía jardín infantil. Bueno, recordemos que Petit Frère es una documental acerca de los haitianos en Chile. Se presentan nuevamente a fines de septiembre, la semana del posterior al 18, va a ser la última función. Se está presentando hoy en la sala de Stitchkin y el 20, ya no me acuerdo qué día cae, 25, 27 me parece que es en la Alianza Francesa. Así es que hay que ir a ver esa película, yo creo, y hay que rechazar, nos sumamos al rechazo que hace Miradoc y también que hacen una buena cantidad de gente, esperemos que la mayor parte de nosotros, de nuestro país, también rechace esas opiniones racistas. Yo no sé, no puedo entender a título de qué hablan en tonteras como, por ejemplo, como pureza. Nosotros somos puros mezclas, o sea, y aunque fuéramos no sé, no entiendo. Fíjate que dentro de este tema, digamos, del racismo, etcétera, de toda esta cosa también que ha significado esta oleada neoconservadora fascistoide a nivel mundial. Leía acerca de lo que se está presentando en el Festival de Toronto. ¿Ya? Y fíjate que me sorprendió una película que se llama El Libro Verde, Green Book. Una película con Viggo Mortensen y Mahershala Ali, dirigida por Peter Farrelly. Peter Farrelly, de los hermanos Farrelly, que hicieron Locos por Mary, todas estas películas que son bien políticamente incorrectas y donde se ríen de cualquier cosa. Pero esto es una película más bien dramática. Pero Viggo Mortensen tiene una historia de película políticamente correcta, o sea, más que políticamente correcta, de coherencia. Claro, pero el director Peter Farrelly, que hacía estas historias que son pero de ridiculizar, también... etcétera, acá hace una historia de un pianista, un músico ítalo-norteamericano en los años 60. Que es Viggo Mortensen, que está buscando trabajo en el club donde él trabaja como pianista. La cosa no anda muy bien, parece. Y la pega que encuentra es ser chofer de un músico afrodescendiente, que es Mahershala Ali. Ya. Y él, es que trabaja en Moonlight. Sí, que tú la viste. Bueno. Yo no la he visto esa, fíjate. Preciosa. Y bueno, dice, el libro verde era una especie de manual que se le entregaba a los negros en la época previa a que se ampliaran los derechos civiles, donde estaban marcados los puntos donde no había problemas raciales. Y donde también... ¿Eso pasaba en Canadá? En Estados Unidos. Yeah. Era para recorrer Estados Unidos, porque acá es un viaje que tenía que hacer de un estado a otro. Yeah. Y parece que la película es muy buena, tiene bastante buena crítica. Habrá que esperar que llegue. Está por ahora en el Festival de Toronto. El Festival de Toronto empezó hace unos poquitos días. El Riel anunciaste, me pareció. Sí, terminó también hace poco el Festival de Venecia. Sí. Y entre medio se presentó o se desarrolló el Festival de Telluride. Aquí estamos bien. Es interesante esta cosa de los tres festivales, porque Venecia es un festival que se hace en Europa. donde siempre hay una cosa de cine, podríamos decir, más artístico, aunque se muestra cine comercial. Y ya tuvo el palmarés, podemos revisarlo rápidamente, de ahí pasamos a Telluride y Toronto. Sí, me parece. La verdad es que el palmarés del festival, yo aquí destaqué los más importantes, estuvo más o menos lo que se esperaba que podía ser. La mejor guión lo ganó La balada Buster Scruggs de los hermanos Coen, western. Sí. Mejor actor lo ganó Willem Dafoe por la película de Julian Schnabel, A las puertas de la eternidad, él actuando como Van Gogh. Se había anunciado que él iba a ganar. Claro, mejor actriz lo ganó Olivia Colman por la película La favorita de Yorgos Lanthimos. El gran premio del jurado lo ganó Roma. No, perdón, me equivoqué. La favorita ganó también de Yorgos Lanthimos el premio del jurado. Y El León de Oro, que es la mejor película con la mejor dirección, etcétera, lo ganó Roma de Alfonso Cuarón. Está bueno, ¿eh? Y se espera que siga ganando premios y que seguramente... No, pues está bueno todo el set que ganó. Sí, como sí. Este año igual estuvieron súper buenos los candidatos al Oscar. Este año como nunca estuvieron buenas, todas. Sí, pero este año se viene bastante bien porque si uno mira lo que pasa en Telluride y en Toronto, Telluride es un festival que se hace en Colorado, en Estados Unidos, y que la gracia que tiene es que no tiene competencia. No, nos entregan premios. Es una muestra. Es una muestra que se desarrolla en 4 días entre los festivales de Venecia, y Toronto. Es como el pasillo. Y generalmente ahí se estrenan las principales contendoras del Oscar. Ah. Y aquellas que no alcanzaron a llegar a Venecia, en cierto modo. Este año destacan algunas que han tenido críticas, así como dispares también en Toronto. ¿Eh? Por ejemplo, Destroyer, de Karin Kusama, que es un drama criminal que protagoniza la Nicole Kidman. Una película de Joel Edgerton. Eso la había escuchado. Que se llama Boy Erased, que es la historia de un chico que intentan curarle la homosexualidad con una... terapia. Una terapia. Actúan Lucas Hedges y también Nicole Kidman. Está la biografía del senador Gary Hart, interpretada por Hugh Jackman, que se llama The Front Runner, dirigida por Jason Reitman. Y las que han sido destacadas, sí, pero ya a nivel más superlativo... Es la última película que protagonizaría Robert Redford, ya se retira con esta, que se llama El viejo y la pistola, The Old Man and the Gun, que la dirige David Lowery. ¿Es un West? ¿Es un ladrón de banco? Está ambientado en los años 80, Robert Redford un ladrón de bancos. David Lowery dirigió, recordemos, sí, A Ghost Story. Y el Pedro y el Dragón, sí, de Walt Disney. Pero Story, dicen, es maravillosa. Dicen, lo que yo he leído, que Lowery está en un nivel de dirección así como ya a un nivel altísimo, que ya encontró su pulso después de Una historia de fantasma o A Ghost Story. Ha hecho. Y dicen que esta película está súper, súper buena. E incluso, claro, hacen un pasado como por la historia de este personaje, que es un asaltante de bancos que hace Robert Redford, pero material hay para sacar, que además se ha fugado de la cárcel montones de veces, y tiene muchas escenas de películas antiguas de Redford. Bonito. Cuando era joven, material hay harto. En que, claro, actuaba de ladrón de banco. Y la otra que tiene muy buena crítica es una que se llama Can You Ever Forgive Me, que es la biografía de la escritora Lee Israel. Pues la Melissa McCarthy. La Melissa McCarthy, la que actuó harto en comedia. Claro, la película es de Mariel Heller, no la conozco la directora. Y la Melissa McCarthy viene de haber protagonizado esta película con marionetas, que es quien mató a los puppets. Pero también actuó en una película esa que va a la universidad, o es otra Melissa McCarthy. Sí, también ella. Pero dicen que acá tiene una actuación bastante buena. Yo la vi en una serie que hacía con John Goodman, que era muy buena. No sé si era el Yucudumba, pero era otro macizote. No lo recuerdo. Y las otras, fíjate, en Toronto hay un drama erótico de ciencia ficción de Claire Denis que se llama High Life, con Robert Pattinson y Juliette Binoche. Digo yo que eso fue lo que leí, que un drama erótico. Una película de ciencia ficción bastante oscura, de un grupo, es así como los 12 del patíbulo, pero que tienen que ir a buscar agujeros negros en el espacio. Y la Juliette Binoche interpreta a una doctora que los va cuidando. La otra es la última película de Barry Jenkins, el mismo de Moonlight, que se llama If Beale Street Could Talk. La novela de James Baldwin. Que está sonando la novela de James Baldwin. Y leí casi todo James Baldwin, pero eso no me acuerdo ese libro. Y la otra que se destacaba, fíjate, una que se llama Jeremiah Terminator Leroy, de Justin Kelly, que es la historia de la escritora ficticia J.T. Leroy, o escritor ficticio J.T. Leroy, que fue creado por Lura Albert, y que era representado este escritor o escritora, que es una escritora bien andrógina, llamada J.T. Leroy, que la presentaba en público Savannah Coop, que era su cuñada. En la película son la Laura Dern como la Laura Albert, sí. Y la Kristen Stewart como Savannah Noob. Ah, debe ser buena. Oye, ¿y este es una persona real, esta escritora falsa? Claro. Ah, no. Claro, es una que se hizo bien famosa. Qué ignorante. Y ya llegamos al final. Así que dos películas a revisar. Fíjate, otra, del Festival de Sundance de comienzos de año. Vi el tráiler. Una que se llama I Think We're Alone Now. No la tengo ahí en la pauta. Creo que estamos solos ahora. De Reed Morano. Reed Morano es la directora de algunos capítulos de Handmaid's Tale, de Cuento de la Criada, y protagonizan Peter Dinklage y la Elle Fanning. Ah, Peter, el de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Tyrion. Que es son los últimos sobrevivientes de un apocalipsis. Es una película post-apocalíptica, pero bastante rara, porque él era un bibliotecario, vive solo en un pueblo de 1.600 habitantes, el único sobreviviente, y de pronto llega esta chica. Y tienen que hacerse compañía, son los últimos sobrevivientes en la Tierra, aparentemente. Dice, la película es muy buena, así que vamos a estar atentos cuando aparezca. Es genial, dice las cosas también. Obituario. ¿Pero no había sido antes, el otro día lo anunciaste? No, porque fue después. El otro día tuvimos a Pedro Villagra en el obituario, sí. Lo conversamos el fin de semana, sí, Bart Reynolds. Murió Bart Reynolds a los 88 años, parece que tenía. Carrera destacada como actor primero de acción, símbolo sexual, quizás el primer hombre objeto. Recordemos que posó desnudo para la revista Cosmopolitan en el año 72. Pero que tuvo también su segunda oportunidad como actor de carácter, y principalmente con la película Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, donde hacía el rol de un director de cine porno. Sí. Así que despedimos el bloque recordando a Burt Reynolds con la canción Boogie Nights de Heat Wave, un clásico de la música disco que no aparece en la banda sonora de la película, pero que sí le da el nombre. Por derecho no pudieron ponerlo. Volvemos dentro de 3 minutos entonces con más notas en 35 milímetros. We'll be right back. broken night. If you want a broken Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela, quien está hablando, y José Elías en los controles. Desde Radio Leufú, como todos los jueves. Y en víspera de la gran fiesta popular. En víspera, claro, de... Aquí mañana que no hay carnaval. Mañana empieza. ¿Mañana empieza? Sí, ah, claro, viernes. Bueno, hoy día es viernes chico, así bueno, que... Bueno, en mi pega empezamos el miércoles ya, incluso el martes en la noche, porque antes había que conmemorar. Oye, yo prometí ver una película, pero al final me arrepentí y vi unos cortos. Te dije que quería ver esa película sobre Godard. La Redoutable se llama en francés esa película, sí, el temido, el temible. Claro. Lo que pasa es que era muy larga y tú me dijiste que no te dedicaba mucho y al final me quedé dormida. Y hoy día bajé los primeros cortos de Godard y un tráiler de otra. El primero no pude verlo, que es la Operación Cemento, donde están construyendo una tremenda represa. Me acordé del Revenant. Ya, la serie está tiene que ver, fíjate qué increíble cómo uno empieza a ver, ahora que lo veo, del principio veo la trascendencia, la impronta de Godard en tantas películas. Bueno, esa no la quise terminar de ver porque estaba hablado, era un documental, tenía mucho discurso porque no era diálogo y me costaba entenderlo. Entonces, finalmente encontré unos subtítulos en inglés que puedo leer y me va a costar menos. Pero... vi otros tres cortos, por ejemplo, vi La Mujer Coqueta, que es genial, que está basada en un cuento de Maupassant. Y bueno, tú vas a comentar La Redoutable después, po. Seguramente. Esta Mujer Coqueta tiene una escena inicial y después lo vuelve a repetir con una bolsa o un papel dando vueltas. ¿Te acuerdas de la bolsa de La Belleza Americana? Sí. Que según el director dio el origen al nombre, La Belleza Americana. Increíble como... Godard, la actriz nunca se supo creer, porque esta película anduvo perdida no sé cuántos años, es bien cortita. Y la actriz, no sé quién es el actor que aparece momentáneamente. Se aparecen los nombres, ahora que me acuerdo. Brialy, creo que es el actor. ¿Cuál película era esa? Perdón, La Mujer Coqueta. Ya. Aparece una Carmen Miranda, que es una, hace de una prostituta que está asomada a una ventana, y la chica, no me acuerdo el nombre ahora, la protagonista. Y una mujer tan linda y hace de. Es tan simpático el papel, a pesar de que es una mujer media tonta. Y tiene. Aparentemente es como una comedia, sí tiene un toque a las películas mudas. Y darte va a pensar, pues son como 5 minutos, quizás menos. Ah, es cortito. Sí. ¿De qué año es más o menos? Del 55. Tuvo perdida 55. Mucho. 55. Sí. Luego vi una película, otro corto que me encantó. El escenario era de Romer y es un tema muy romeriano. Dos amigas, muy amigas, también un par de chicas preciosas, Charlotte y Veronique, se llamaba la película, conocen, casualmente cada una pincha con un tipo estupendo, y el subtítulo de la película es Todos los hombres se llaman Patrick. Al final es el mismo tipo, que es un sinvergüenza, que las conquistó a las dos, pero ellas se dieron cuenta antes, así que no, al final lo burlaron. Y simpática y muy divertido porque también son mujeres. Yo creo que eso es lo que molestaba porque eran mujeres bastante libres. Bastante, porque para ser de esos años 50 y tanto debe haber sido muy molesto, sobre todo porque tú me imagino en España, acá en América. No sé, en Francia, porque pasa que en Francia ya las mujeres habían logrado bastante más libertad. Y luego vi otra que me encantó con Jean-Paul Belmondo. De nuevo era la Charlotte, la misma actriz, que volvía a la casa, se llamaba Charlotte y su Jules, o sea, Charlotte y era su amante, su examante. Ella volvía a la casa y él la recibía con un... Ella no hablaba casi nada y él con un diálogo machista, pero horroroso, le decía, sabía que vendría porque tú no le vales nada, que quería hacer cine, ¿para qué? Se son todas unas putas, ¿qué no le dice? Y en el fondo lo que quiere él es conquistarlo de nuevo. Y no voy a contar el final porque el final es lo más divertido. Aunque no lean spoiler porque él dice el final en varios comentarios, así que no lo lean. Es increíble, a pesar de que es muy, muy de la época, lo moderno que es. Yo te iba a preguntar eso, fíjate, si cuando... Yo he visto muy poco Godard. Yo vi lo último que no me gustaba, pero esto me fascinó, me encantó. ¿Qué tan vigente... ahora, yo vi hace poco tiempo atrás el Adiós al lenguaje de Godard, me pareció súper vigente. Sí, lo vimos. Pero es un cine que ha abandonado, por así decirlo, la narrativa tradicional, pero al parecer él siempre fue así. Yo no he visto, y ese es mi gran pecado... Sin aliento. Ah, la vimos cuando chico, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo que vi la versión de Jim McBride con el Richard Gere. No. Y no me acuerdo quién es la chica que actúa ahí. No, pues sí, vimos con Jean-Paul Belmondo en Jan Sever, vimos ese, vimos otra más donde ella trabajaba porque nos gustó mucho cómo actuaba la chica. Una donde ella vivía en un pueblo, o sea, en las montañas, perdía con su papá y llegaba un forajido y ella se enamoraba de él. Vimos esas dos películas de Jan Sever. Bueno, tú eras mucho más chico, mejor no te acordáis. No me acuerdo. Pues, pero vimos esa, sí. En todo caso, sí, es propio de la época. Claramente uno identifica la época, no solo por la vestimenta, pero no pierde vigencia. No pierde vigencia, quizás porque aquí en América estamos, en Chile, yo no conozco otros países, estamos más atrasados en cuanto a las relaciones con los hombres. Sí. No, pero me refería, hay cosas que son, por ejemplo... Es que es muy poético, es muy delicado en su, ¿cómo se llama? En su llevar a cabo la historia. Y aparentemente livianito, porque después es más denso, es mucho más denso. Estas son más livianitas. Ahora, la primera película que yo no he visto, parece que es más densa, que es el documental, es Operación Cemento, Operación, no sé cómo se dice en francés, Operación Betón, o Operation Concrete en inglés, que es la construcción de una represa que en cemento, en profundidad, es tan alta como la Torre Eiffel. Pero, y muestra el trabajo, entonces dice que tiene reminiscencias de cine soviético, de lucha de clase. Es increíble, dice un comentario, lo leí a media porque estaba en francés, cómo puede ir más allá del cine un simple, mostrar una construcción de un trabajo industrial, cómo ese puede ir más allá del cine. Es potente, así que bajé los subtítulos, que me costó pillarlo. Y lo otro que vi, erróneamente pensando que era otro corto, pero era un tráiler de una película de 1964, precioso. Una mujer casada, que se llamó originalmente La Mujer Casada, pero tuve que cambiarla para que no pasara que todas las mujeres casadas engañaban a los hombres. Unas tomas preciosas del cuerpo de la chica que actúa, mala, no me acuerdo el apellido. Pero preciosa y muy moderno los cortes. Un poco me recordó esa película de Antonioni, Blow Up, pero por lo que vi de la toma de escena, de los shots, ¿cómo se llama? Sí, los planos. Los planos, sí. Y no sé, pues me quedé con ganas de ver más Godard hasta que me deje de gustar, porque las últimas que vi no me gustaron. Mira, yo vi la que tú ibas a ver, La Redoutable, también llamada Godard Mon Amour. Es una de las novias que tuvo la. Y en castellano se llamó Mal Genio. La Redoutable significa El Temible, que es un motivo que aparece en un momento que es el submarino nuevo de la época. Estamos hablando del año 67 al 68. Ya. Cuando Godard se encuentra filmando la película La Chinoise. Esta película que trata de una apología de la Revolución China. Donde actúa la Anne Wiaseminsky, que fue su mujer. Claro. Él tenía 37 años, ella tenía 19. Sí, 17 cuando la conoció. Ah, pero en la película tiene 19, digamos, ya. Cuando ella está protagonizando La Chinoise. La película es de Michel Hazanavicius, que dirigió la ganadora del Oscar El Artista, esta película muda, ¿sí? Que yo no he querido ver. Tampoco la he visto. Y la verdad es que... la forma en que presenta Godard, uno no sabe si le tenía algún tipo de odio. Le presenta un Godard misógino en algunos momentos, muy contradictorio, si que Godard debe es haber así. Sido así. Godard claro. Es así. Por eso no me gusta. Pero la película, fíjate que no logra, como que le falta emoción para que te pesque. Es un libro de ella, está basado en las memorias de ella. Está basado en las memorias de ella, yo lo sé. pero no logra así como encantarte, ni como película, y mucho menos el personaje de Godard. Por último, que tú llegues a odiarlo, pero lo presenta como, no sé si con demasiada liviandad, que él también lo que se criticaba en la película, el artista, Michel Hazanavicius, no profundiza, se quedan cosas estéticas, toma algunos elementos quizás del cine de Godard en algunos momentos, pero no, digamos, no es una película así como satisfactoria. A mí la verdad es que me dejó con mucho gusto a poco. Tiene cosas entretenidas, está el momento que igual tampoco lo profundiza mucho, cuando junto con los otros próceres de la nueva ola intentan detener el Festival de Cannes. ¿Ya? Del año 68. El año 68, claro, año. Porque debe ser más político, dice él. Lo muestran apedreando a la policía en las revueltas de mayo 68, pero son todas así como una cosa muy anecdótica. Él es mucho más que eso. Claro, es mucho más que eso. Y las escenas finales, la verdad, que son bastante patéticas, así en términos de cómo lo va presentando. Y no es una película, diría yo, muy buena. Quizás, bueno, hay que ver el cine de Godard. Yo te decía, yo reconozco mis deudas con Godard. Creo que he visto muy poco. Lo que recuerdo que he visto es solamente Sympathy for the Devil. Está con Rolling Stones, y la otra que vi es La vida del lenguaje, de las que recuerdo, ¿no? Que la he visto hace poco. Así que yo más lo he leído que he visto. Queda de tarea ver más Godard, de todas maneras. Voy a hacer la secuencia cronológica porque es mejor. Y vean la película de todas maneras, Godard Mon Amour o La Redoutable, para comparar también con el propio cine de Godard. Creo que ya estamos en el tiempo. ¿Me das 30 segundos, José? Menos. Lo que pasa es que quería mandar un abrazo gigante a don Raúl Farinia y a la señora María Concha, que en estos días, creo que ayer, recibieron el título póstumo de su hija Tatiana, ejecutada política el año 80 y tanto, yo ni me acuerdo qué año. Ya no me acuerdo qué año fue, el 84 o por ahí 85. Sí. Ellos aparecen en el video donde le entregan el título. Ah, así qué que bonito, un abrazo grande. Es un acto de justicia, mínima, en parte, justicia mínima, que no alcanza a ser. Bueno, despidamos entonces el bloque que dedicábamos a Godard con la canción Mao Mao de la película La Chinoise, una canción de Claude Chanet. Ah, protagonizada en la película Louis Garrel como Godard y Stacy Martin como la Anne Wiaseminsky. Así que volvemos dentro de 2 minutos y algo con más nota en 35 mm. Le Vietnam brûle, moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole, moi je vole Mao Mao. Le napalm coule, moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao Mao. Les putains crient, moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mue Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao Mao. Diable dénonce, je renonce Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao Mao. Mao Mao. Mao Mao. Mao Mao. Y estamos de vuelta. Y viste, finalmente, yo casi la veo. Sí, estamos de vuelta en 35 milímetros, como todos los días jueves. Yo vi, aparte de la de Godard, que la vi anoche, en realidad, está Godard Mon Amour, La Redoutable. Vi también una película. Fíjate que no sé por qué la vi, pero fue bueno haberla visto. Por ahí leí de esa película y me pareció interesante. Se llama Destination Wedding. O Boda. No, Destino Boda vendría siendo la traducción, porque una boda, un destino boda es un matrimonio que se hace en un lugar. Sí. Que no es cercano a la casa de los novios, sino que ellos invitan a otro. Invitan a, supongamos, en el caso de la película, en por ahí por Napa Valley, en San Luis Obispo, en California, el país viñatero de Estados Unidos. Sí. Aquí sería como en el Valle de Colchagua. O acá, fíjate, pues, que acá mismo también. Es una película dirigida por Víctor Levin, que no lo conocía yo a Víctor Levin como director ni como nada. Vamos a buscar información de él acá porque se me perdió. Y es una película protagonizada por Keanu Reeves y la Winona Ryder, que es la cuarta película que hacen juntos. ¿Cuál es la otra? Bueno, está Drácula, ¿sí?, de Coppola. Sí, que la vimos. Está preciosa también A Scanner Darkly, de Richard Linklater, que está basada en una novela de Philip Dick. Ah, esa me falta ver de Linklater. Y hay otra, fíjate, que no me acuerdo cuál es. Pero en todo caso es una película extraña. Es una comedia romántica en donde solamente hablan y están permanentemente en pantalla estos dos actores. ¿Nadie más? Los demás aparecen, el novio con la novia, al matrimonio al que van, aparecen a la distancia y están más presentes en lo que ellos conversan acerca de lo horrorosos que son. Ella fue una antigua novia del novio, que fue invitada por el novio, pero ella la pasó mal en esa relación. Y él es el hermano del novio y tampoco lo quiere. Y ambos les toca viajar juntos en el avión, un avión para 8 personas. Les toca dormir en habitaciones contiguas, irse juntos en el taxi. Finalmente, y los dos son unos misántropos, no se quieren entre ellos, no quieren a nadie, pero se va desarrollando una relación a partir de esto. De a lo mejor por eso el hermano lo invitó, porque pensaban que podían ser uno para el otro. Es una película que tiene mucho, mucho diálogo. Tiene, fíjate, actuaciones bastante respetables, buenas. El Keanu Reeves hace el rol de un tipo muy frío, tremendamente racional. A mí me gusta él. Que cuesta empatizar con él. La Winona Ryder es una mujer un poquito neurótica también. Ella es una abogada de lo políticamente correcto, podríamos decir, la que tiene que hacer los seguimientos y juicios a las empresas que son denunciadas o a la publicidad, etc. Y él es un publicista. O sea, están los dos en bandos contrarios. La guerra de los sexos, como llaman los gringos ese tipo, claro, de película. Claro, es una película de guerra de sexos, una película de también de transcurre en un fin de semana. Una película, una comedia romántica. Me gusta. Yo creo que te puede gustar. Me puedo reír. Es una película en el sentido de comedia, fíjate, una comedia un poquito oscura. Mejor, pues. Es entretenida la película. A mí se me pasó volando. ¿Y la dura 1:40 más o menos? La Clara igual la vio y nos reímos en parte, otras partes no son tanto para reírse. Pero es una buena película, fíjate. Es una película rara, como te decía, porque no tiene la estructura de comedia tradicional. Así es que píllenla por ahí, están las páginas de descargas favoritas. Sí, ahí la vi. Oye, me parece que no está en Netflix ni en otras plataformas. No, no me fijé. Lo otro que quería comentar, si me das otro, antes que pase a tu otra película. Sí. En Onda Media está Mala Junta, para que la gente la pueda ver, porque cuesta mucho pillarla en ¿cómo se llama? En online no está. Y lo otro que apareció en RARBG, Indian Runner. Dos o tres versiones muy, muy buenas. La película de Sean Penn con Viggo Mortensen, sí, es una película, una y maravilla David esa Morse película. Por eso estoy recordando que la pueden bajar. David Morse y la Patricia Arquette. Sí, está, hay varias versiones de, en calidad de imagen, y así que porfa, véanla. ¿Cómo se llama en castellano, que es Hermanos de Sangre? Bajo la misma sangre se llama esa película. Es una película que vale la pena ver. Es como ver como el Coppola, así, de ese tipo un de... Un muy buen debut de... Sean Penn como director. Es una película también que tiene como la impronta del francotirador. Sí. De Cimino. A mí me recuerda mucho al Apocalipsis Ahora y Francotirador. Claro, porque también es un veterano de la guerra. Sí. Son es dos como hermanos. Para como verlas juntas. El hermano bueno y el hermano malo. Sí. O la oveja negra, que es el Viggo Mortensen. Y que también las primeras películas de Viggo Mortensen. Sí. Bueno, comentar que los cabros están fascinados todos los cursos con el Capitán Fantástico. Sí, qué buena. Todo lo que de primera película que recordemos no pasó por nuestros cines. ¿Y por qué no pasó, señorita? ¿Y por qué esta película tan bonita no la han dado en ninguna parte? ¿Y por qué? No, déjela en inglés nomás, me dicen ahora. Ah, qué buena. La otra película que vi, fíjate, creo que nos quedan 5 minutos, si es que. Ahí el José me va a decir. Es la una que se llama American Animals. Animales buena? Americanos de Bart Layton, otro director poco conocido. Para nada. Bueno. Me parece que él partió como documentalista. De hecho tiene un mockumentary que es el que lo hizo famoso, que no me acuerdo ahora cómo se llama. American Animals tiene críticas dispares. En general ha tenido muy buena crítica, pero por ejemplo una de las que yo consulto, que es la página de Roger Ebert, del finado Roger Ebert. Yo igual leo esa página. La hacen pedazo, le ponen una estrella y media. Pero ¿es que eso en inglés, es cierto? No, eso es norteamericano. Ah. En la misma prensa norteamericana ha tenido buenas calificaciones y también en Inglaterra. ¿Pero esta película es inglesa? No, es norteamericana. Pero me parece que Bart Layton es inglés. No estoy seguro, déjame revisar porque no encontré muchos datos de él. Es una historia de asalto, una historia de golpes. Lo que llaman una heist movie, como Ocean's Eleven, como otras así. Pero, gran golpe. Pero no es así. El golpe, no un gran golpe. Claro, el Bart Layton sí es inglés. Tiene una película que se llama El Impostor. Igual que esta, está basada en un hecho real. La película parte con eso, dice, esta película no está basada en un hecho real. Es un hecho real. Ah. Y es la historia de unos estudiantes universitarios que son amigos de la infancia. Uno estudia arte en la Universidad de Transilvania en Kentucky. ¿Ya? La universidad se llama así, Transilvania, sí. En latín significa más allá de los árboles, porque Silvia en el bosque. Rodeada de un bosque la universidad. Sí. Esa universidad tiene una colección, en la biblioteca tiene una colección de incunables. Oh. Entre medio están unos libros de pájaros americanos de un personaje llamado Audubon, el apellido. Sí, pues famoso Audubon. Los mejores dibujos, incluso yo tengo patrones para abordar pájaros. Son unos libros enormes, sí, así como hermoso. De un metro. Sí. Por un metro. Son las mejores retratos de pájaro naturalista. Tiene también una primera edición, me parece, del Origen de las Especies de Darwin, entre otros libros. ¿Y existe esa biblioteca? Existe. No, es un hecho real. Esto, el hecho este ocurrió hace unos 10 años atrás, donde este personaje, que es el que estudia arte, que lo encarna Barry Keoghan, que actuó también en El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, que es el adolescente de la película, le comenta a su amigo, que se llama Warren Lipka, el personaje. Este otro se llama Spencer Reinhardt, el Barry Keoghan, el que estudia arte. Le comenta de los libros a su amigo. Su amigo está estudiando en otra universidad cercana con beca deportiva. Ellos son de clase acomodada, blanca, etcétera. Y a este se le ocurre que roben los libros, como para salir del aburrimiento, básicamente. Y los libros están avaluados unos 12 millones de dólares. Por lo tanto, empiezan a planificar el golpe e involucran a dos amigos más. Uno que es un emprendedor joven, éxito, ¿no? En Estados Unidos y en todo el mundo. Y el otro, un estudiante de economía que quiere entrar al FBI y cachó que una forma era estudiar economía para que lo aceptaran después en el FBI. Como cuando entran acá los cabros con título al... Dos especialidades en Estados Unidos que pueden entrar al FBI, una de ellas es economía. Y también el tipo es muy, muy inteligente. La cosa es que van planificando el asalto, contactan a un comprador, aparentemente, todo esto es aparentemente algunas cosas, porque la película además tiene los relatos de los propios protagonistas reales, digamos. Oh. Son entrevistados el Spencer Reinhardt, el Warren Lipka y los otros dos obviamente los pillaron. Participantes. Tuvieron presos 7 años. No, eso no es spoiler porque se sabe, digamos, uno revisa en la prensa si quiere buscar el caso. Y la película tiene algunas conexiones, por así decirlo, como en la estética, como en ese recurso de que aparezcan entrevistas. Como documental. Como Yo, Tonya. ¿Ya? La diferencia sí. Es que en Yo, Tonya, los entrevistados eran los actores que hacían de... Sí. Pero acá son los reales. Son el verdadero Spencer Reinhardt, el verdadero Warren Lipka, los verdaderos otros dos, que no recuerdo sus nombres, uno se llama Chas y el otro no recuerdo, y los padres de ellos. Los padres de Spencer, los padres y el padre de Warren y la madre del emprendedor. No recuerdo si aparecen los padres del otro chico. Lógicamente es un acto que termina, decíamos, fallido, porque ellos se van encargando de dejar todas las huellas posibles. Decía yo que hay están contradictorios los relatos de los propios protagonistas con lo que hacen, con lo que hicieron, que van mostrando los hechos y los cambian según la óptica de cada uno. Entonces, por ejemplo, se encuentran con un posible comprador, el contacto que tienen en Nueva York, ellos viven en Kentucky, van a Nueva York, etc. Y uno dice que era un hombre que iba con una bufanda azul, el otro dice, no, era un hombre mayor, bien vestido, con terno. Entonces aparecen las dos escenas ahí contrapuestas casi. Y para asegurarse la venta, contactan a un comprador que está en Holanda, juntan la plata, parte para Holanda uno de ellos. Por supuesto, entre las que hacen. Claro, el comprador posible es Udo Kier. El personaje, el actor lo hace muy bien, el mítico Udo Kier, este actor alemán. No sé quién es. Pero hay una serie de como te decía, de errores que cometen que finalmente hacen fracasar el golpe. La bibliotecaria, la única que cuida los libros, la encarna Ann Dowd, esta gran actriz que vimos nosotros en El cuento de la criada y también en la serie The Leftovers. Y que ha ido destacando como actriz a partir de quizás su gran televisión. La película es harto buena, fíjate, es una película amarga, en algunos aspectos tiene su poco de comedia. Y llegamos al final del bloque. Está logrando, fíjate, algunos buenos comentarios, como te decía, de esas películas que vale la pena ver, que están disponibles en descarga ilegal, difícilmente van a llegar al cine. Así que la daremos en algún ciclo en la medida que volvamos a los ciclos. Pues vamos a despedir entonces el bloque con la canción I'm Alive de Johnny Thunder. Después vamos a hablar de Johnny Thunder, porque no es Johnny Thunder de los New York Dolls. Este es un cantante negro de los años 60. La canción se llama I'm Alive, una canción muy garage rock del año 68. Y volvemos dentro de un minuto y medio con más nota en 35 milímetros. Oh, a metal, y'all. Estamos de vuelta. Esa canción, fíjate, de Johnny Thunder, en una entrevista que le hacen a Bob Dylan en el año 68 en la Rolling Stone, le preguntan si ha escuchado algo bueno y dice, lo único bueno que he escuchado, lo mejor que he escuchado es I'm Alive de Johnny Thunder. Y apareció en otras películas, fíjate, en una película con Jason Statham también aparece, pero pillar el disco es súper difícil, porque fue un one hit wonder este Johnny Thunder. Oye, y esta semana está entretenidísima para ver películas en la casa, porque aparte de la Tenómena Errante, no, que ojalá se mantenga para poder ir a verla, no hay nada más. Sí, está bastante pobre el panorama porque todos los ciclos alternativos están en receso. Obviamente. Por los feriados. No hay lunes cinematográfico. No es que la gente se ponga a tomar y a comer como loca esta semana. No quiere decir eso. El cine en la Alianza Francesa, de pensar, sentir, mostrar el cine, lógicamente, como es el martes 18, no hay. Ciclo Musgo, miércoles, que se tampoco suponía que partía ayer miércoles, no hemos visto la programación todavía, no la han publicado, continúa el 26. Lo mismo pasa con el Cine Espacio, que como es quincenal, también toca la próxima semana. Y Miradoc también tampoco toca la semana, claro, que viene. Entonces, está para el cine en la casa. Recomendamos algunas películas, pues. Godard Mon Amour, que si bien a mí no me gustó mucho, igual vale la pena ver las películas, no, que verlas para poder criticarlas. Yo recomiendo que busquen las que son buenas, y apenas uno tiene tiempo para ver películas. Yo recomiendo que busquen Lady Macbeth. Ay, tengo que ver eso, Lady Macbeth. Es una de William Oldroyd, es una película que habría que ver, del cine chileno, por supuesto. Si todavía está en cartelera la telenovela Errante, que aún no hemos visto, pero que vamos a ir a ver, buscar las películas que haya en la red de Raúl Ruiz es una buena cosa. Palomita Blanca, la más comercial, quizá. Y lo otro que hay que ver esa película que me gustó tanto, no me acuerdo cómo se llama, esa película húngara que competía con La Mujer Fantástica. En Cuerpo y Alma, On Body and Soul. Qué cosa más linda. Esa película también, una que hay que ver. Y otra que vimos, ya no me voy a ir acordando, algunas inglesas. First Reformed. No, de todavía. Paul Schrader, es otra película que hemos comentado hace poco, que vale la pena. Thoroughbreds, Pura Sangre, tampoco la que vi. Comentamos hace un par de semanas atrás. Este. De las que comentamos hoy día, American Animals, sí, fíjate, una película que vale la pena ver. Ya está. ¿Cuál fue la que dijiste de Paul Schrader? De Paul Schrader, First Reformed. No tiene título en castellano, la primera reformada en la traducción. Sí, se la encontré también. Y lo otro también, la serie que me falta terminar de ver, tú me dijiste, bueno, obviamente La Criada, y otra más me dijiste. Sharp Objects. Esa es una que hay que ver, son 8 capítulos, pues son como 7 horas en total. Esa es la que voy a ver. Para mí es la mejor serie que he visto después de True Detective, primera temporada. Es tremenda, es muy, muy buen trabajo de Jean-Marc Vallée. Muy bueno. Viste, tenemos para ver. Siempre hay cine, ciudadanos. Siempre hay cine, siempre hay. Patria no habrá mucha, pero ciudadanos. O sea, patria, pero cine, sí. La idea de la patria es una cosa extraña. La patria me gusta más. La patria, algunos, yo creo que la patria es el país de la infancia. Sí, yo creo lo mismo. No más que eso. Pero podemos ver películas. Sí. Y construir una propia patria. Decíamos, una cartelera, además la cartelera de estreno está poblete, no pasa mucho. Mira, se estrena una película rusa de animación nuevamente, los rusos están penetrando fuertemente en la cartelera comercial, La princesa encantada de Oleg Malamud. ¿Esa está también en RADBG o no? No lo sé. Una historia de animación, debe estar hablando en castellano seguramente. Aquí yo pillé la ficha con las voces de los actores originales, que son rusos: Nadezhda Dorofeva, Alexei Savgorod, bla bla bla. Así es que, bueno, para los niños, para los adultos que les gusta la animación infantil, está, y las películas de princesas y magia, está La princesa encantada. Los nostálgicos de los 80 y de películas de acción que son también bien, ¿cómo se llama esto?, canónicas. ¿Cuál sería? Está el remake de Depredador. Ah, yo vi esa película. Que se llama El Depredador. Recordémoslo. Ay, espérate, no me confundo. No, yo la que vi son la que... Esa que se robaban auto. ¿Cuál se robaban auto? No, nada que ver. Nada que ver, sí, que se me quedó. Sí, Depredador, no. La película esta clásica, no, con Arnold Schwarzenegger. Sí. Y que tiene una segunda parte, creo que es donde aparece, sí, Rubén Blades también. Sí. No, yo me refería. Fíjate que El Depredador... El Transportador, algo así, rap. ¿No? Ah, el Depredador, esta nueva versión, es de Shane Black, que dirigió Iron Man 3. Y esta comedia con el Russell Crowe. Y no me acuerdo quién más, se llama Dos Tipos Peligrosos, que dicen que era bastante buena. Y ¿esa la vimos, po? No, yo no la he visto. ¿Pero era de acción o era comedia? Es una comedia de acción de dos policías, que típica pareja dispareja de policía. No, Tango y Cash, que la vimos también. No, Tango y Cash, esa era con... También Patrick, yo la vi. No, con Carl Russell y Sylvester Stallone. Sí. Digamos, dos republicanos de fuste. Era una película policial homoerótica, según algunos críticos. Sí, sí, homoerótica totalmente. Ay, se me perdió estas dos tipos. Perdón, ¿cómo se llama? Que te saque, pero que dame. Bueno, El Depredador, de Shane Black, ha tenido buena crítica, fíjate, a pesar de todo. A pesar de que uno dice, bueno, un remake de una película que también es una película serie B. Ryan Gosling actúa también en Dos Tipos Peligrosos junto con el Russell Crowe. Ah, la voy a buscar esa, fíjate. Bueno, esta es una historia así como un reboot también de El Depredador. Así es que al parecer tiene bastante buena acción. Ha sido destacada en las críticas que yo he leído, al menos eso. Me parece que nos quedan 3 minutos, José. ¿Y por qué, dónde están dando? Más antecedentes no tengo. Y el sábado 15 se repone Mi Villano Favorito. ¿A dónde? En el Cinemark. ¿Y por qué no es? Y después de unos días se repone Mi Villano Favorito 2, porque ya viene Mi Villano Favorito 3. Yo vimos la primera película que vi con los niños en 3D, fue esta. Con la Amanda vimos otra. Lo que pasa es que fuimos Trek y después vimos esta. Y me acuerdo cuando salían los monitos, ¿cómo se llaman? Los Minions. Yo vi que Luciano, que era chiquitito, estaba agarrando un Minions. Y miro para el lado, adulto, cabrón, que están todos. Mira, a mí me gustó Mi Villano Favorito. Es bonita. Esos son los chenos que hay para la semana, po. No está muy buena la cosa, a menos que hayan cambiado programación. Vamos a revisar por si acaso. Nosotros grabamos los miércoles, le avisamos a nuestros auditores. Así que no sabemos lo que realmente está en los cines ahora. O lo que va a estar hoy día, precisamente. Tenemos que darle nomás con lo que podemos saber. Que estaba publicado hasta el miércoles. Chuta, esperando. Hasta ayer. Así que vamos a ver. Esperamos que se mantenga en cartelera de la telenovela Errante para poder ir a verla. Yo no alcancé a verla durante lo que ha sido esta semana. Ojalá que esté, porque parece que el aguinaldo lo pagan el viernes. Si lo pagan mañana, podemos ir. Tú tienes aguinaldo. Sí, pues te convido al cine. La otra que veamos, aquí está próximamente. Vamos a ver qué películas tienen para la semana que viene, porque... a ver qué pasa. Sí, viene Godard Mon Amour. Se va a estrenar esta semana. Para que veáis. Pero no sé si acá, fíjate que hay muchas películas que aparecen programadas en el... En Cinemark se dan solamente en Viña o en Santiago. Particularmente las películas del llamado cinearte. Así es que no tenemos más películas y no sé cómo estamos con el tiempo. Me da lata que se nos acaba el programa. Pero pon la linda canción que vas a poner. Sí, sí, de Mi Villano Favorito, Sweet Home Alabama, de Leonard Skinner. Con eso, súper folclórico, nos despedimos para el próximo jueves 20, acá en Notas en 35 milímetros. Así que ya saben, parece que se va a estrenar acá en Concepción Godard Mon Amour. Que no vale mucho la pena, ¿viste? Igual vayan a verla, mejor verla en el cine. Uno no quiere, no vean telenovela errante. Nos vemos el próximo jueves entonces.